Buenas tardes, amigos. Aquí estamos en Poesía para Vivir conmigo, con Isabel Marina. Encantada de estar con vosotros. Estoy muy feliz de estar con vosotros porque esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la Poesía. La poesía puede hacer mucho por ti, te puede hacer feliz. Estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Poesía para Vivir, conmigo, con Isabel Marina. Quiero recordar al poeta español más leído de todos los tiempos, a Federico García Lorca. Vamos a hacer un breve apunte biográfico de quién era Federico García Lorca. Yo sé que todos lo sabéis muy bien, pero no está de más recordarlo. Nació en Fuentevaqueros, Granada, en 1898, el mismo año en que nacieron Ernest Hemingway y Bertolt Brecht. Fue un niño despierto, un niño con aptitudes para muchas artes, como por ejemplo la música, y contó con Manuel de Falla como un profesor de música, un profesor de lujo. Desde luego. Estudió Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Granada y después fue a Madrid, donde frecuentó a los poetas de la generación del 27 y a muchos artistas como Buñuel. En 1929 marchó a Nueva York, una ciudad que le impresionó mucho y que alimentó su poesía. A su vuelta a España, dirigió la compañía de teatro universitario La Barraca, que se proponía llevar a los pueblos de Castilla el teatro clásico del siglo de oro. En 1936, al comienzo de la Guerra Civil, Federico García Lorca fue asesinado por el bando franquista en el barranco de Bizmar, Granada. Su gran amigo Luis Rosales, otro enorme poeta, que entonces era falangista, trató por todos los medios de salvarle la vida, de ampararle, pero fue imposible. Federico García Lorca murió con 38 años y legó a nuestro país una obra prodigiosa. Como autor teatral, obras inconmensurables como La casa de Bernarda Alba, Yerma o Bodas de sangre. Como poeta, su legado es increíble, fascinante, maravilloso. Sus versos están llenos de pasión, de emoción, llegan al corazón. Hoy dedico íntegramente este programa de Poesía para Vivir a Federico García Lorca, para que le conozcáis, si es que no le conocéis, si es que todavía no le habéis leído, no os lo podéis perder. Y era un artista poliédrico